Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. En Rock FM. Aquí en Oldie Motel, desde luego, no nos dormimos en el rock ni en los laureles. Estamos disfrutando de la buena música esta noche de martes. Dentro de un ratillo volvemos a Alchemy. Hoy la cara 2 del álbum vamos a oírnos, con tres inmensas canciones. Es el 23º de los 50 esenciales en Oldie Motel, pero ahora te llevo a Aragón, que son tres: Zaragoza, Huesca y Teruel. Entre 1985 y 1993, Mauricio Aznar, Miguel Mata, Víctor Jiménez, Mariano Ballesteros, Gabriel Sopeña y Josu García, desde Zaragoza, crearon un mini LP y tres álbumes de estudio con canciones tan grandes como... Nos gustaba Cas, la chica más guapa de la ciudad, su forma angelical de pisar la nieve, mientras tararea la última estrofa de Dylan. Su manera tan dulce de guiñar, como si estuviera recitando un poema o pintándose los labios en el espejo de cualquier fotografía. Nos gustaba que tuviera las piernas morenas y serena como un sábado. Pobre Cas, tenía que morir como una diosa. canciones inventadas, todas dirigidas, todas dirigidas, todas dirigidas a Cass, la chica más guapa de la veces nuestro aire de perritos derrotados. Y ahora la lloramos todos y enviamos violetas a direcciones inventadas, todas dirigidas, todas dirigidas, todas dirigidas a Cass, la chica más guapa de la ciudad, la chica más guapa de la ciudad. Nueve recepcionistas, dos camareros y un técnico de cuatro manos. Eso es lo que pedimos al comenzar la temporada. Pero de momento aquí seguimos, con el pirata y su banda, en Rock FM. De cebolla, de traza, de lija, hoy hemos descubierto un nuevo papel. En Estados Unidos, por primera vez en la historia, el papel de baño de lujo ha superado en ventas al papel de baño normal. Acolchado, tiene loción de crema, está perfumado y es ultra suave con dos o cuatro capas. Pirata, no es que el papel higiénico es reversible, con la mancha por lo que está limpio. En este país, que hasta hace cuatro días estábamos utilizando el caso. Vamos, yo. Y ahora no viene el caso y la zarzamora. ¿Dónde vas tú? Ay, quien fuera rico para llevarlo bien limpio. Cada mañana, de 6 a 10, rock y diversión en Rock FM, con el pirata y su banda. We'll be right back. things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive. No sé qué hacer, si pinchar la siguiente o pasarme ya directamente a Dire Straits, porque tenemos mucho tomate. Casi mejor será que hagamos las cosas bien y vayamos a lo esencial, en este caso el 23º de los esenciales en Oldie Motel, en Rock FM. Seguimos con Alchemy, el directo de 1983, lanzado en el 84 de los británicos Dire Straits. Esta vez con la cara 2 del álbum, álbum doble. El LP original de Alchemy tiene 4 caras, 1, 2, 3 y 4. El directo fue también lanzado en